Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Hoy tenemos un invitado que nos propone un libro que, en este mundo de los libros que está lleno de personajes, historias y todo, que nos hacen la vida un poquito mejor, a veces hay libros que están construidos desde el amor y desde la bondad, que nos muestran el camino pues para una vida mejor, ¿no? Este concepto que parece tan de moda, pero en este caso está hecho desde el corazón, ¿no? Es el caso de nuestro invitado, nuestro libro de hoy. El invitado es Marcos Crepillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el libro del que vamos a hablar es Renace, Bella Dama. Tenía una pregunta pensada y, bueno, hasta que no la he corroborado contigo un poquito antes de micrófono abierto, no quería hacerla. Más que nada por no meter la pata, ¿no? Porque, bueno, este libro, y yo creo que la palabra Renace viene de ahí. Exacto. Viene de una idea original que era la reedición de tu primer libro. Eso que era es. Mis reverencias, Bella Dama. Pero ya me has comentado tú que este libro es mucho más. Cuéntanos cómo nace este Renace, Bella Dama, desde ese libro y hasta el resultado final. Bueno, pues todo el proceso es como cualquier otro libro, es bastante amplio y en cronología de tiempo pues requiere bastante dedicación. Y la idea original era simplemente pues coger el archivo anterior de mi primer y único libro hasta ese entonces, que es Mis reverencias, Bella Dama, pero quería darle pues una capa de lustre, pues todo, desde la portada, la maquetación y el interior. Y mejorando pues los fallos que yo había detectado, porque obviamente pues siempre pues queremos mejorar todas las cosas que hemos realizado hasta el momento. Y entonces pues me encontré que conforme iba haciéndolo pues realmente pues lo iba transformando. Entonces decidí a suprimir relatos que yo mismo he castigado en el olvido en este Renace, Bella Dama, y he añadido otro nuevo, porque el compendio final del conjunto de relatos, como yo siempre me explico, es una cosa que a mí me gusta decir, tiene una moraleja. Es decir, son relatos independientes, pero finalmente, una vez que finalizas el libro, pues te llevas una idea de una moraleja final que, pues bueno, es lo que te aporta el poder leerlos todos. Es cierto que te vas empalmando y vas descubriendo poco a poco esa moraleja, o cada lector la va construyendo, por lo menos como ha sido mi caso. Hay una cosa que sí dices tú, y que tiene que ver con la esencia del libro, que es que todo lo que acontece es verídico, aunque lo relate mi imaginación. ¿Cómo es tu viaje entre ambas, entre tus hechos verídicos y tu imaginación? Claro, porque a veces contar algo verídico no es literalmente tal cual sucedió, sino como a veces uno lo está imaginando incluso al mismo tiempo que está sucediendo. Es decir, puede estar viviendo una cosa, pero puede estar imaginando que eso puede tener una finalidad y posteriormente descubrir que tenía otra. Entonces, al final, todo no deja de ser imaginativo, incluso en lo real. Entonces, es una frase que he ambientado para hacer una mezcla de que, a pesar de ser verídico, para explicarlo requiere una inventiva bastante grande de poder transmitir todo eso. ¿Te montas con tus propias películas cuando estás viendo ese mundo real, verídico? No, lo tengo bastante claro. Simplemente que bueno, que el mundo de la imaginación también es lo que tú transmites a la hora de explicar un hecho, ¿no?, que ha sucedido, porque esa persona nunca se lo va a imaginar tal cual ha sido vivido. Entonces, de algún modo, interviene la imaginación por ambas partes. Una de las primeras claves que yo veo al leer el libro eres que buscas lo excepcional de las personas y de las cosas. ¿Eres tú en ti mismo, en tu día a día, un buscador de cosas excepcionales? Sí, la verdad es que sí, incansable en ese aspecto. De hecho, gran parte de los primeros relatos de temática muy distinta, pero todos se concentran en eso. Es decir, estamos rodeados de personas excepcionales en un mundo en que a veces perdemos la esperanza de cómo está la sociedad, de cómo están sucediendo los acontecimientos a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel social, político. Y entonces, pues yo quería transmitir que esa búsqueda no debe terminar nunca, porque realmente existen personas capaces de transformar para bien pues cualquier momento, incluso el presente. Uh-huh. Y hasta los pequeños detalles. No se me ocurre ahora mismo sobre la marcha, como alguien que te alerte de un radar de tráfico, pues simplemente pulsando el pedal de freno. Exacto, eso es una de las explicaciones que está en un relato, que bueno, que hasta cualquier cosa que podamos percibir de nuestro día a día, pues puede ser más importante de lo que creemos, y a veces pues la gente está dedicando pues un gesto bonito cuando puede pasar desapercibido totalmente. Hablo de, al principio decía de que está escrito desde la bondad, ¿no? Porque incluso hay, esta palabra se ha utilizado en un ámbito mucho más oscuro que el que la vamos a utilizar, como bondad en diferido, ¿no? O sea, un gesto de bondad que pudieran tener hacia nosotros en un momento determinado y cómo devolverlo años después. Hay un relato que habla de eso también. Exacto, ese relato se titula El código de Marco Urabi, que lo he traspasado a mi nombre, ya que me llamo Marco. Y bueno, viene a hablar un poco de que el código de Hammurabi, del rey babilonio del ojo por ojo y diente por diente, pues se puede dar la vuelta a la tortilla y se puede hacer a la inversa. Es decir, lo que hoy en día comúnmente se conoce como cadena de favores, pero yo no lo llamaría estrictamente así. Yo lo llamaría simplemente pues tener gratitud pues por las cosas que te suceden y saber diferenciarla de bueno, de que cuando llegue el momento de hacerlo por tu parte, pues no hay que dudarlo. Habíamos hablado de que prepararas algo para leerlo. Uh-huh. ¿Te parece buen momento? Muy bien, sí, claro, ¿por qué no? Venga. ¿Qué tenías pensado? Pues mira, he seleccionado dos relatos. Uno porque es el emblema que a mí me gusta un poco leer para que se vea un poco el juego de palabras, ¿no? que podemos los escritores llegar a usar para transmitir alguna historia. Y bueno, si luego quedara tiempo, pues otro que estaría con un tema de actualidad. De acuerdo. Vale, el primero se titula Ingresé en una secta. Y dice así. Hay que estar atento a toda la explicación porque el final pues es importante. Exactamente. Tiene sorpresa. Comienza así. Pedí permiso para entrar y consintieron demasiado amables. Entonces fui invitado a sentarme y esperar. Pero se me hizo muy corto. Los presentes cruzaban miradas intensas y notaba una leve hipnosis a través de los espejos, que facilitaban clavar los ojos sin posibilidad de esquivar. Paulatinamente, las conversaciones se fueron apoderando de la confianza, hasta el instante en que me acompañaron a ocupar un lugar más honorable, que no pude rechazar. Postrado ante todos, una nueva perspectiva cambió mi mundo, que parecía verse de una manera extraña y familiar a la vez, como si lo hubiera vivido antes en más ocasiones. El mandamás se dirigió directamente a mí, preguntando sobre mis gustos, y hube de serle lo más elocuente posible, a tenor de la rigurosa vigilancia del resto de asistentes. De pronto sacó un artilugio, una máquina cuyo nombre exacto desconozco, y sin mediar palabra la puso en marcha acercándomela. Me quedé quieto para no sufrir posibles daños, pero cuando me alcanzó por completo ya era demasiado tarde y aquello comenzó a actuar sobre mí, causándome una potente adicción. Un sospechoso placer capaz de adormecerme sin resistencia. Únicamente desperté cuando me pidió dinero y sin mediar oposición se lo di. Me había convencido sin esfuerzo, así que no sé si volveré más a ese peluquero. Parece una secta. Bueno, lo he avisado que tenía sorpresa, ¿no? Bueno, me ha encantado que haya elegido ese por eso, porque tú lo estás leyendo y te vas metiendo ahí en esa trama oscura ahí de la secta y tal. Y y al final resulta que nada tan adictivo como que te pasen la maquinilla del pelo por la cabeza, ¿no? Exacto, por ejemplo. No deja de ser pues llamativo que de cualquier cosa que vivamos pues podemos sacar un relato. Un relato y eso, y una sonrisa y, también, y un rato divertido. Siempre que nos falte. Yo creo que ese enfoque que tú le das a tu relato, a tu libro, es muy necesario para la vida, ¿no? Sí, yo creo que sí. Al fin y al cabo, estamos acostumbrados a un conjunto de cosas que no dejan de repetirse, y a veces pues es necesario innovar un poquito, matizar y hacer cosas pues más puntuales para que salgamos un poquito de la rutina. Y yo creo que bueno, que esa es un poco la idea de este libro de relatos. Saca. Hemos hablado de estos pequeños homenajes a las pequeñas cosas, ¿no? Como hemos dicho, a irte a cortarte el pelo o lo que comentábamos antes del que te avisa con las luces, pero también rinde homenaje a los héroes del día a día, ¿no? Como por ejemplo en el relato que titulas Uniformes. ¿Es importante darle a cada héroe su sitio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, fue un debate que tuve con un compañero de trabajo cuando, por motivos que nosotros hacemos diariamente, que forman parte de nuestras obligaciones, pues este compañero afirmaba en su opinión que bueno, que no era ninguna heroicidad. Y yo simplemente pues le comenté que para mí sí lo era, porque a veces le desconcedemos la importancia que tiene a cosas que no todo el mundo son capaces de hacer por el simple hecho de que las hacemos a menudo. Y la verdad que sí, a cada heroicidad hay que darle su sitio. De hecho, por ejemplo, y permíteme nombrar, hay un primer relato, de los primeros relatos que abren el libro, que hablan precisamente de un paisano de aquí, de Málaga capital, que yo descubrí pues una tarde cualquiera de playa, y este señor pues estaba recogiendo basura y simplemente altruista, una actitud altruista, y yo lo consideré un héroe, porque no todo el mundo, que la gente estaba dedicando a relajarse, a pasar sus días de verano, y este hombre pues dedicaba su tiempo y su esfuerzo a recoger colillas delante de todo el mundo, y yo solicité en este relato pues que incluso se le pusiera una calle a su nombre. Entonces para mí sí es importante que las heroicidades cotidianas salgan a la luz. Es que parece que hacer lo correcto se da por hecho, ¿no? Exacto. Es una cosa que desafortunadamente se está perdiendo, y yo trato de recordarlo mucho en el libro, es decir, lo que son las buenas obras, el no perder la esperanza en la humanidad, el encontrarte que todo pasa por algo y al final tiene una finalidad positiva. El libro está lleno de moralejas. De hecho, cada relato tiene una moraleja final. Cuando terminamos de leer el texto, pues nos quedamos reflexionando, porque algo, no es que yo tenga que enseñarle nada a nadie, pero sí puedo hacer reflexionar, hacer cambios de opinión, mejorar la opinión que ya tiene, añadir algo que no sabía. Entonces, pues eso es lo que yo pretendo. Hemos dicho que hay espacio para lo sencillo, homenaje a los héroes, hay consejos de vida. Lo que no hay son malos sentimientos. ¿Qué haces con ellos? Porque tenerlos los tienes que tener, no me digas que no. Pues la verdad es que sí, que tengo mal genio como todo el mundo, pero bueno, pues trato de canalizarlo, y a lo mejor, pues bueno, en mi manera de escribir, pues es mi manera de fogar, ¿no? Pero no significa eso que fuera detrás del pincel, de la pluma, pues sea mala persona. Pero sí quizá pues la escritura es la vía de escape, y donde yo busco recopilar pues no solo lo mejor de mí, sino lo mejor de que cualquier persona puede tener. Es decir, lo que yo tengo dentro de mí es común en la genética humana. Yo pienso que el ser humano, en el abanico inmenso de posibilidades que tenemos, es capaz de lo mejor y de lo peor, pero yo trato de abrir el abanico por la parte delantera, que es la parte que está decorada y es la parte más bonita. Muy buen consejo, ¿eh? Me lo apunto. Esto de abrir el abanico por la parte decorada, claro. Y creo que eso es para tomar nota de ello. Bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a escuchar otro muy bien, otro pues relato. Yo encantado de este relato que voy a leer ahora. Tiene connotaciones atrevidas, vamos a decir, un poco de erotismo. Sin embargo, pues ocurre lo mismo que en el relato que he finalizado hace unos minutos, que tiene un final inesperado. Pero este lo voy a hacer, no suelo leerlo en público, pero en esta ocasión lo quiero hacer porque es una reivindicación. En el momento en que lo termine lo vamos a entender todos. Se titula Ella y dice así: Ella conoce mi cuerpo, pues lo ve desnudo. No sé cómo lo hace, pero me reconforta. Ella no me avergüenza mientras espero el momento en el que lo hace igual y distinto a la vez, cada vez. Ella tiene el don del tacto, provocando en un desliz algo tremendo, consiguiendo que desaparezcan mis temblores y el frío se torne a calor. Ella siempre sabe por dónde comenzar. Me acaricia el pelo, me susurra al cuello, baja por mis hombros y me inunda el torso. Sin dudarlo, me recorre hasta lo inexpugnable, hasta lo más innombrable de lo masculino. Cuando ella me tocó la barba, únicamente ahí noté que me había crecido demasiado. Sentí el placer que nace de la nada y que consigue llevarlo a todas partes. Se acerca a mí en su punto y me atrapa. Hay algo especial en ella. Jamás me ha fallado al acompañarme en los momentos más necesarios. Tan solo una vez noté su ausencia, fue culpa del destino. Vive en mi mente, ya que hace que piense en ella cuando no está presente. Es mi amiga, y cuando me acaricia solo la brisa puede ser testigo. Ella es un símbolo para muchos, sin embargo para mí es mucho más que un símbolo, pues nadie sabe vivir sin ella, y yo no sé qué haría tampoco. No puedo estar sin ella. Por eso quiero agradecerle públicamente que lo es todo. Ella, el agua que resbala, acaricia, susurra y atraviesa mi piel. A ella, al agua, te imploro. Por favor, no me faltes nunca. Bueno, además, y los tiempos que corren con el tema del agua, para tenerlo en buen cuenta. Pues sí, es por eso que he querido compartir este relato. Se me ocurre alguna broma al respecto, pero no la voy a hacer. Que se merece el respeto necesario. Propones un reto al principio del libro. Cierto. Y es algo así como un juego, ¿no? Yo me imagino que deberíamos de tener una libretita al lado mientras lo vamos leyendo y anotar nuestra propia reflexión al leer cada relato. Exacto. Y luego compararla con tu solución final que la aportas, ¿no? Claro. ¿Por qué este juego? Porque al final pues quiero hacer partícipe al lector no solo leyendo, sino poniéndolo en mi piel. Es decir, cada vez que alguien lee un libro, intenta comprenderlo desde el punto de vista del escritor y bueno, al final, si lo consigue, pues puede ser que se acerque más al punto exacto que el escritor quería efectuar cuando lo estaba ideando su obra. Pero en este caso, yo creo que el modo más directo es incluso hacer una propia opinión. Es decir, puede que coincida y puede que no. No tiene por qué pensarlo igual que yo. Yo no quiero que se meta solo en mi piel para que lo lea como yo quiero transmitirlo. Yo quiero que después de leerlo, pues quizás su opinión sea incluso mejor que la mía. Y si esa persona tuviese que escribir el mismo relato que yo, pudiera transmitirlo de una manera más maravillosa. Me parece además una idea genial y sería buena cosa hacer una recopilación de lo que luego cada lector ha escrito, ¿no? Pues sí, eso ya sería hacer una estadística bastante interesante. ¿Y dónde podemos comprar Renace Belladama? Pues verá, yo este libro de Renace Belladama lo vendo a través de las redes sociales y directamente. Eso es bajo decisión propia, porque es un libro de autoedición y entonces yo de momento, aunque esto está editado con una editorial muy profesional, que es una editorial asturiana, no sé si puedo decir el nombre. Sí, claro. Sí, Editorial Va de Letra, que por cierto me han tratado maravillosamente porque me lo han hecho en un plazo y calidades excepcionales. Pero independientemente de eso, pues yo soy un luchador contra la editorial clásica, el modo de sistema tradicional. ¿Antisistema? No soy antisistema, pero bueno, pero creo que a un libro se le dedica pues no solo el corazón, sino unas horas de trabajo, un esfuerzo y bueno, no me gusta, no quiero decir la palabra regalarlo, pero sí prefiero gestionarlo yo y ver el alcance que tiene. Realmente tampoco soy, aunque soy, tengo, pueda tener la ambición que cualquier escritor de algún día puede tener, ser un superventa en algo, pero este libro no está ideado para eso. Esto es un libro cercano para quien está a mi lado y para quien quiere compartirlo o para quien es capaz de localizarlo e interesarse por él. No es un libro que tenga otro tipo de alcance. Pero me siento orgulloso porque es justo lo que yo quiero. Y cuando llegue el momento, a lo mejor de hacerlo de la manera clásica, pues lo haré porque estoy trabajando en una novela bastante, que es una mezcla de historia y ficción, con una trama bastante compleja, basada aquí en Málaga, de comienzo de la época de los fenicios. Uh-huh. Y bueno, pues ese libro, pues ya sí lo haré al modo clásico. Uh-huh. Pero no es el caso de Renace Belladama. Renace Belladama está en mi mano y quiero que llegue directamente o básicamente a la mano de quien se interese. Fenomenal, pues me parece muy buena forma de hacerlo. Bueno, pues ya por mi parte nada más, muchas gracias, Marcos, por gracias a vosotros ofrecernos este libro, ese positivismo que del que está impregnado todo él. Y así que nada, muchas gracias por compartir todo eso con nosotros. A vosotros por haberme dado esta oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, despedimos este programa de Los Libros al Sol. Os recordamos que podéis volver a escuchar esta entrevista en la redifusión del sábado a las 8 de la tarde y luego los podcasts de Spotify, iVoox y Google Podcast. También en nuestra página web, la www.ondaterral.com. Os dejamos con el resto de la programación de Onda Terral. A las 8 va Demente con Luis Martí y a las 9 Contigo en la Noche de Carlos Navarro. Por nuestra parte, seguiremos buscando el libro de tu vida el próximo martes a las 7 de la tarde aquí en Los Libros al Sol.